Radio. Vamos a quedarnos rápidamente por el horario además en que nos encontramos ya con nuestro espacio Cosas de Todos, ya saben, un apartado en el que ustedes son los verdaderos protagonistas porque tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas, sus sugerencias, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, incluso a través de nuestros respectivos espacios en las redes sociales. Preguntas sobre la gestión municipal. Hoy además el abanico se abre muchísimo porque estamos con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio, y por tanto, bueno, pues son todas y cada una de las áreas están a su disposición para que puedan trasladarnos esas cuestiones. Lo dicho, vamos a comenzar ya. En principio nos quedaremos con lo que son algunos asuntos de interés general y muy rápidamente vamos a pasar con las preguntas de nuestros oyentes. Además, lo cierto es que hoy es el último programa antes de que se ponga en marcha la programación especial de verano y por tanto, bueno, pues es la última edición de esta temporada de Cosa de Todos antes de que hagamos ese parón veraniego, pero espacio que regresará ya a partir del mes de septiembre. Así que, sin más, damos la bienvenida al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Vamos a comenzar con ese repaso a las novedades en distintas áreas de gestión municipal. Y en ese sentido, Manolo, si te parece, como tema sobre la mesa ahora mismo, quizás y sobre todo antes de que se dé el parón habitual, ¿no?, por parte de las administraciones también, en el mes de agosto, el tema que principal, me imagino, que está sobre la mesa, el de presupuestos. ¿Se presentan en este mes de julio? ¿Cuál es la intención municipal? Sí, ya son diferentes reuniones que se han mantenido con los diferentes portavoces y pretendemos, pues ahora primero de julio, 4 o 5 de julio, ya se ha hecho la convocatoria del Consejo Económico Social y procede en esa misma semana a comisión y la aprobación ya en el pleno, lo que sería el presupuesto del 2012. Pues también todas estas reuniones y estos meses atrás también pues se ha facilitado toda la documentación y se han ido agregando diferentes propuestas de diferentes partidos políticos. Entendemos que el trabajo ya está finalizado y llevar a su Consejo Económico Social y a su aprobación ya en este mes de julio, que esperemos que salga. Intentaremos de aquí a esa fecha pues llegar a un consenso y terminar, y en ese caso si es posible, con la aprobación de los presupuestos. No tenemos ningún acuerdo ni pacto con ningún partido político. Es un poco lo que por donde te iba a preguntar precisamente. Se ha ido dilatando lo que es el llevar este punto a pleno. Imagino por ese motivo, a lo mejor, de que no hay acuerdo con ninguna otra fuerza política y por tanto no está seguro la mayoría por parte para aprobar esos presupuestos. La verdad es que se han ido repitiendo varias fechas. Al final, por tanto, la intención segura es que sea en este mes de julio, a pesar de que ahora mismo no hay acuerdos con ninguna formación. No lo hay. Nosotros, es decir, yo como alcalde y el equipo de gobierno también hemos abierto las puertas a todos los partidos políticos. No hemos entrado en ningún criterio con ningún partido en concreto. A todo el mundo se le ha facilitado toda la documentación y lo que hemos intentado, cada uno desde su punto de vista, de ideología o de planteamiento del presupuesto, pues cada uno hace los criterios que cree conveniente, pero nosotros sí hemos abierto la puerta a todo el mundo porque queremos que son los momentos adecuados para intentar llegar a un consenso, pero el equipo de gobierno pues se puede plantear la posibilidad, no sabemos hasta última hora, de que lo tengamos la mayoría para esa aprobación del presupuesto. Pues ese es un tema, bueno, que además nosotros hemos abordado en cuanto al contenido de esos presupuestos. Yo no sé si se han ido variando en estas semanas, en estos meses, desde que nosotros, por ejemplo, dimos una visión un poco general de cómo iba a ir ese borrador. ¿Ha habido muchas modificaciones o más o menos va en la misma línea? No ha habido modificaciones. Lo que pasa es claro, que cada uno de ellos tiene su propuesta, cada uno tiene su planteamiento. Lo que pasa es que también es lógico que tengamos nosotros unos criterios claros como equipo de gobierno. Si nosotros queremos, queremos perfectamente con, y más también adaptándonos a los reales decretos, que con los planes de ajuste y demás, y eso pues intentamos que vean unos presupuestos a la situación económica actual, mirando mucho por el dinero, y pero sin duda sí hemos dejado y hemos modificado planteamientos que otros portavoces sí han hecho. No, concretamente ha habido aportaciones que nosotros no hemos creído tampoco convenientes, pero sí hemos escuchado, facilitado e intentado de que los presupuestos pues al final fueran con el lógico acuerdo de que fuera al final el resultado positivo para la población de Ubrique. Pero por lo cual, es decir, nosotros entendemos que nos ha abierto con todas las puertas a todos los partidos políticos y entendemos que el ayuntamiento, si no hubiese aprobación por otros partidos políticos, pues sería unos presupuestos prorrogados. Es decir, que estamos hablando que los presupuestos del 2012 pueden estar en torno a 12, 13 millones de euros, y si estuviéramos el presupuesto, en el caso que no se aprobara, sería el presupuesto prorrogado del 2011, que sería mucho mayor, que en este caso cuando se aprobaron los presupuestos del 2011 eran de, creo, en torno a 16, 17 millones de euros. Tendríamos, esperamos que no es un dinero que se va a gastar. Nosotros vamos a ir previendo el dinero que en base al dinero que no vamos a gastar, aquel dinero que no tengamos, y lo que nos estamos planteando en este presupuesto del 2012, de lo que va del ejercicio, pues nos estamos autofinanciando, no estamos yendo a pedir préstamos a bancos, sino ahora con la venta del suelo industrial, que ya se vendieron las parcelas, la venta también de los pisos de los maestros, pues nos estamos gastando el dinero que sabemos que podemos gastarnos en base a esos ingresos que se están percibiendo, y no va a parar el funcionamiento del ayuntamiento, ni las actividades, ni los servicios, ni nada. Ya que toca ese tema, la verdad que diariamente, ¿no?, escuchamos los problemas de las administraciones públicas en estas fechas por los recortes, por la falta de presupuestos, de dinero para acometer actuaciones, la crisis de trasfondo. ¿Cuál es la liquidez ahora mismo del Ayuntamiento de Ubrique? ¿Tiene liquidez suficiente? ¿Cuál es la situación de las arcas municipales? Sí, no, la verdad es que nosotros en el día Real Decreto 4/2012, donde nos acogimos al pago a proveedores, que sin duda ha sido importante, que eran 2,5 millones la deuda que se pagaba, y donde estaba incluido ayuntamiento y deuda de provincia, una gran parte en este caso iba para una deuda pendiente que había importante, que era de biorreciclaje, de 1,000,000 euros, y un sinfín también de proveedores, tanto de Ubrique como de fuera, y los porcentajes, una vez incluidos esos 2,5 millones, creo que estaban en torno al 80% de endeudamiento, es decir, que estamos en un endeudamiento bastante positivo, las nóminas siguen perfectamente al día, todos los empleados del ayuntamiento y patronato y empresas, y la seguridad social sigue estando al día, los servicios se siguen pagando, es decir, dentro de lo que, como tú dices, estamos escuchando en otro ayuntamiento, que nos encontramos que llevan 5 o 6 nóminas pendientes, no tienen ni economía para pagar ni la luz ni otros gastos de servicio diario, y el Ayuntamiento de Ubrique va perfectamente en este tema, y como digo, no gastamos lo que tenemos, no lo que no tenemos, y en ese aspecto pues tenemos la seguridad y planteamos perfectamente ese control de ingresos y pagos, y no vamos a seguir teniendo problemas porque no hemos gastado el dinero que nos teníamos que haber gastado. De todas maneras, también era unos datos que estaba pidiendo al interventor, que no lo tengo aquí a la misma mano, pero en estos días también daré información de la deuda real que había cuando entramos en junio del 2011 y la que hay actualmente, para que el pueblo de Ubrique esté informado exhaustivamente de lo que es el importe total al céntimo de euro en esta fecha. Ya que comentas ese dato, ¿no?, se ha cumplido ya un año de lo que es esta legislatura. Aunque sea de forma muy telegráfica, muy rápida, y dado que bueno, no vamos a tener el programa ya hasta septiembre, lo mejor y lo peor, lo más positivo, lo negativo de este primer año. Que empiece por lo malo, por lo bueno. Como quiera. No, hombre, en este año la verdad es que no nos ha faltado, sin duda, y tenemos el equipo del gobierno una ilusión total, unas ganas de trabajo por nuestra población, de lucha, vamos, todos a una. Sí hemos tenido épocas que quizás la capacidad de trabajo pues no la hemos adaptado perfectamente, ¿no? Decían al principio que las delegaciones eran batiburrillos de delegaciones, pero se ha demostrado que el trabajo que hemos llevado en equipo ha salido perfectamente. Todo es mejorable. Hemos pasado a la fecha porque la verdad no nos ha costado esfuerzo y con todas las ganas del mundo, pues ya todas las horas posibles para sacar todo adelante. Y sin duda el mérito del trabajo de equipo que hemos hecho, pues mira, creo que ha sido un resultado positivo en general. No hemos parado en todos los sentidos, en todas las áreas, ¿no? En cultura, en servicios, en infraestructura, en mejora, en planteamientos de que nos habíamos puesto claro en el tema de zona industrial, ¿no? Porque en la zona industrial hemos llevado a cabo en pocos meses los pliegos de poner a la venta ese suelo, que hay que agradecer que haya empresarios, como están las cosas, pues por invertir en esas empresas, en esas nuevas construcciones de naves que van a generar empleo, y la circunstancia de que también se abren en Ubrique la posibilidad, aunque hay fechas, ahora ha habido quizás un pequeño bajón de efectos de la marroquinería, pero que las perspectivas de, y así la percepción que tengo de la parte de la, de lo que comentamos todos los briqueños, de firma Chanel y otras que también plantean también venir a Ubrique, que se ve una buena perspectiva en el sector industrial, nuestro planteamiento de desarrollo en que, y estamos consiguiendo que el turismo se está desarrollando también, y estamos recibiendo continuamente una gran cantidad de turismo todas las semanas, en el área de deporte y cultura continuamente haciendo actos. Tendría un detalle mucho más amplio, ¿no?, en este tema de hablar de cuáles han sido las partes. Yo miro siempre las partes positivas, yo lo veo siempre de parte positiva. Hay momentos también difíciles, pero la satisfacción personal y de grupo, que hemos hecho una labor pues con todas las ganas del mundo, con todo el empeño por nuestro pueblo de mejorarlo, y esa es nuestra ilusión, seguir haciendo un trabajo serio lo mejor posible, y que en algunos casos pues estarán reconocidos, en otros casos no, pero la ilusión y las ganas por mejorar las tenemos ahí, no vamos a parar de trabajar. Y el principal proyecto que tengáis en mente como prioritario o actuación, lo más prioritario para, por ejemplo, el arranque del siguiente ejercicio en septiembre. Bueno, hay diferentes temas, ¿no? Por mencionar, un proyecto que ya llevo también trabajando bastante tiempo, y es el tema de los aparcamientos. Y también estas semanas atrás tenía otro nuevo contacto para los aparcamientos del Parque Rafael Alberti, que estoy a expensas también de otro proyecto también, de los que ya habían entregado con anterioridad, porque también he estado contactando con otras empresas porque los precios que salían allí de los aparcamientos yo creía que estaban un poco desfasados. Y estamos trabajando con otras empresas para intentar que el proyecto sea una realidad. Son momentos difíciles, pero hay que seguir trabajando, y es un proyecto que sí estamos escatimando todo el tiempo posible, porque eso sea un proyecto que posiblemente en septiembre podamos hablar con más claridad, y esa inversión es una inversión importante, que el ayuntamiento no pone un duro, sino lo pone el sector privado. Pero sí sacaremos rentabilidad de lo que serían los aparcamientos en un centro específico y urbano como es y en aquella zona también. Y eso creo que es un proyecto importante. Un proyecto importante que además crearía empleo, y que posiblemente en septiembre tengamos una respuesta más afirmativa y concluyente de este tema. ya que te refieres al tema, es uno de los sobre posibles proyectos, ¿no? Por lo que te iba a preguntar, se trataría de venta, ¿cuál es la idea, ¿no? Porque todavía no hay proyecto en sí, pero la idea municipal es vender aparcamientos, o sería concesión por un número determinado de años. No estoy seguro si la ley permite venta directamente del suelo municipal. Ahí había dos o tres opciones, porque ya aprobamos en pleno una modificación sobre ese aspecto también. Y es lo que planteamos que se hubiese de las dos plantas subterráneas, planteado de una fuera la concesión, estábamos ultimando si era 75 años, y que una fuera de venta en la primera planta, con la posibilidad que la segunda planta subterránea, la alta, la primera, digamos que tuviera la posibilidad también de venta y de rotación, con lo cual el turismo o la persona tanto de Ubrique como que el turista que venga de fuera, pues tuviera la posibilidad de tener un sitio adecuado y que pagara su parking, pero que también en esa propuesta de aparcamiento se pudieran comprar aparcamientos. Vamos rápidamente con un par de cuestiones más para enseguida quedarnos ya con las preguntas de nuestros oyentes, como prioridad. Sobre los servicios municipales, las instalaciones, parece que va a haber una reestructuración ya definitiva en este mes de julio, porque ese edificio allí en la esquina junto a la parroquia parece que ya está prácticamente terminado, ¿no? Sí, vamos, allí hemos hecho una serie de mejoras, porque había un problema de humedades también que habían surgido. Está el tema todo de telefonía y de electricidad. Vamos a establecer ya la organización de lo que sería el Departamento de Asuntos Sociales y de Obras. Y planteamos que en este mes de junio pues ya esté funcionando y esté al servicio de los ciudadanos. El resto de, o bueno, lo que se desocupa, ¿para qué se va a dedicar en el ayuntamiento? Sí, eso ya había un compromiso y ese compromiso va a seguir adelante, ya que se le había facilitado un despacho al grupo del Partido Andalucista. Había un compromiso también que los demás grupos políticos pues tuvieran también allí un despacho para que tuvieran allí también la misma posibilidad que tiene el Partido Andalucista. Aparte de que había que también reestructurar el personal que está en la parte de arriba, que quizás es una zona que hace también mucha calor, también pasarlo en la parte de abajo y reestructurar toda aquella zona. Y para terminar, en el tema de obras que actualmente se están acometiendo, por ejemplo, caminos rurales, ¿no? Sí, ya eso. Vamos, precisamente pasé también por diferentes sitios el tema de los 20 pilares, que era de la subvención del Mirador, que ya se está ultimando, que aquello va a quedar en perfectas condiciones, y que es un área también recreativa, que está de alguna forma planteado de mirador de ave. Hemos acometido allí también una limpieza importante, que también eso iría también junto con un proyecto que ya vamos a presentar, que se está ultimando el trabajo, que ya he comentado en varias ocasiones que nuestro propósito ahora mismo es presentarle a la Delegación de Obras Públicas, porque competencia de la Junta de Andalucía y de Obras Públicas es hacer un proyecto que iría en la parte, conforme vamos a la Fuente de San Francisco, hay muchos ciudadanos de Ubrique que van andando, y nos tenemos planteado un proyecto que iría para que la gente fuese andando por la parte izquierda, un acerado en condiciones, para que el problema de circulación y los viandantes pues se quite. Tenemos que presentar ese proyecto de forma que llegue desde la Fuente San Francisco hasta los 20 pilares y arreglar también la zona que ya se le ha pedido en tantísimas ocasiones a la Delegación de Obras Públicas de la zona que va desde el líder al hotel de los Sierra de Ubrique, donde queda una parte de asfaltada y de limpieza que también ya hemos solicitado. Y así solicito también una reunión con el consejero de Obras Públicas también para esos temas, de solicitarle la carretera que va también desde hasta el Mojón, que está en malísimas condiciones, como también de una vez por todas, así la consejería, que ya ha tenido en varios presupuestos el tema de la circulación de Ubrique, que se lleve de una vez por todas a cabo, ¿no? Y ahora. Pues nos vamos a quedar con las preguntas ya de los oyentes, porque además son cuestiones concretas, algunas de ellas se pueden ampliar, ¿no?, a otras cuestiones más genéricas. Comenzamos, por ejemplo, una vecina pregunta si ya se ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Comerciantes, esta pregunta que gira en torno a esa polémica sobre la colocación de cámaras de seguridad, por ejemplo, en la Avenida de España. habla de eso, sobre la colocación y puesta en funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Hace unos meses los vecinos preguntábamos al respecto de las mismas y la única respuesta que se nos dio es que aún carecían de los pertinentes permisos para su puesta en funcionamiento. La oyente quiere saber cómo van los trámites. Y por otro lado pregunta por la pantalla gigante, MUPI publicitario, ¿no? Que hay en los callejones, si el mantenimiento del mismo lo costea el ayuntamiento y si este cobra a los comerciantes por el espacio que ocupa en la vía pública. Sí, es un aspecto que sabía. Precisamente tuvimos una reunión con el presidente de la Federación de Fedeco de Comercio hace dos semanas, que vamos a convocar también una reunión para la semana que viene, donde se le va a informar también sobre este tema, de para dar todos los detalles posibles de cómo va la funcionalidad de la pantalla del móvil que está en los callejones. El inicio de esta pantalla es una solicitud, una subvención que hace la Asociación de Comerciantes de Ubrique a través de la Federación de Comercio, FEDECO, a la Diputación, y solicitan la pantalla, el MUPI, de los callejones más las cámaras. Esta subvención se la concede la Diputación y ellos hacen la instalación de estas dos, tanto la pantalla como las cámaras. Es un dinero que se gasta la Federación, no el Ayuntamiento. La Federación, la Asociación de Comerciantes, utiliza el dinero de esa subvención. El Ayuntamiento, lógicamente, en el momento que empiece la pantalla, que esa pantalla tenemos previsto que la semana que viene ya esté en funcionamiento, dando publicidad tanto de comercio como de ayuntamiento, de turismo y otras áreas, y el ayuntamiento sí cobrará un canon por utilización en la vía pública. La publicidad quien se encarga es la Asociación de Comerciantes, FEDECO, que pondrán la publicidad de las diferentes publicidades de los comercios de Ubrique, donde tienen que dirigirse, es a la asociación, que es la que gestiona este tema, que es la que cobra este tema, y para ahí para nada entra el ayuntamiento. Ahí lo que el ayuntamiento saca en beneficio es que va a poner pues información de turismo, información de otras áreas que de alguna forma también podamos utilizar esa pantalla para dar mucha más información de lo que es la cuestión política, cuestión pública, y que sirva también un medio de comunicación también al turismo que viene a Ubrique, que podamos aprovechar en esas pantallas la diferente, como digo, información, turismo y todo aquello que se pueda informar. El tema de ese permiso ya está planteado para la utilización de esta pantalla. Como digo, la próxima semana estará en funcionamiento, y las cámaras que están puestas en las calles, en la Avenida España, en la principal Avenida España, eso era un permiso que la misma federación había solicitado a la Federación de FEDECO, pero en cualquier caso aclarar que ahí no es una cosa de una demanda que hacían los comerciantes en cuanto a también tener una zona de seguridad, tener controlado el tema de los comercios allí. Esas cámaras no graban. Eso está más que claro de este tema. De todas formas, ¿cuándo está previsto que entren en funcionamiento? Si es que está previsto. Imagino que además tiene que contar con una serie de permisos, porque son imágenes de la vía pública. Sí, es decir, el tema de la pantalla no está funcionando. De las cámaras. Solamente ahora mismo el permiso que hay ya es solo y exclusivamente el MUPI y la pantalla que está en los callejones, que sí estará funcionando la semana que viene. Tenemos previsto la semana que viene que esté funcionando perfectamente ya. ¿Y sobre las cámaras cuál es la intención? Las cámaras todavía no hay una confirmación de su delegación, no tengo más información, no están funcionando. O sea que se está a expensas de lo que se comunique desde su delegación del gobierno. Sí. Bueno, pues esto sobre ese tema que ya decimos planteaba un oyente. Más cuestiones. En este caso, gira la pregunta sobre la factura del agua. Una oyente quiere que se explique la factura del agua. Existen muchas cuotas, como la de depuración, cuota autonómica, cuota variable y cuota fija, pero no conocen el significado de la misma. Por otro lado, pregunta que si cobran depuración de aguas, ¿por qué la depuradora no funciona, según este oyente? Hombre, yo precisamente he estado con el gerente de Agua de Ubrique, Y la noticia es que la depuradora funciona perfectamente. Yo sí preguntaré al gerente a ver si no funciona, pero vamos, precisamente he estado sentado esta misma mañana con el gerente y no hay ninguna noticia que yo no funcione, que no funcione, que está funcionando perfectamente. En cuanto a la factura, yo no tengo ningún tipo de problema. Venirme otro día y explicar punto por punto junto con el gerente de Agua de Ubrique y el técnico correspondiente para que haga un detalle importante de lo que es la exhaustivo de todos los detalles. Lo que sí, desde primero de año del 2012, sí hay que aclarar en la factura que sí hay un incremento de un 13% que pagan todos los ubriqueños porque la Junta de Andalucía aprobó un canon de mejora que se paga solo y exclusivamente para la Junta de Andalucía. Es decir, en la factura va un canon que se recoge el dinero por parte de los ubriqueños, se paga la Junta de Andalucía, y es un dinero que utiliza la Junta de Andalucía en ese detalle de la factura. Pues digo, puedo venir otro día y aclarar ese detalle mucho más claro, detalle a detalle. Vamos a retomar el tema de las cámaras. Una vecina de la Avenida España comenta que las cámaras deberían vigilar también las actividades molestas que se dan cada fin de semana en la avenida. La gente dice que es imposible descansar en verano con el ruido de la gente. Esto sería ya, bueno, pues otra faceta que precisamente, bueno, pues también ha sido objeto de discusión en los plenos, un tema de polémica y, bueno, y que además crea muchas preguntas por parte de los oyentes, precisamente, ¿no? Un poco el tema de la Avenida España y la reordenación ordenación más bien de ese espacio público para que al final aquello no esté vetado a los peatones, ¿no? Porque parece que cada vez hay más obstáculos y, bueno, pues se dan diferentes ejemplos, ¿no? De colocación de elementos privados, particulares de los bares, que en muchos casos seguramente no tengan permiso, en otros sí. Y, bueno, pues un poco también todo ese tema. Sí, estamos... Perdón. Parece que estamos... fuera, ¿no? Del aire ahora mismo no estamos emitiendo, así que hacemos un alto en el camino. Bueno, pues nos indican que en cualquier caso sí que estamos emitiendo ahora mismo a través de internet, no a través de bueno, pues no nos pueden oír a través de la antena y por tanto, bueno, pues el aparato habitual de radio. Vamos a continuar de todas maneras para los oyentes que nos estén escuchando a través de internet. Y estábamos hablando de, bueno, pues de la Avenida de España. Y bueno, pues en ese sentido parece que ha habido una serie de escritos que se han enviado a los comercios, además a los establecimientos, bares y demás, para que, bueno, pues se respete un poco lo que son las ordenanzas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, no, ahí tenemos que agradecer la colaboración de los bares también y comercios de España. Hemos iniciado también una actividad de que solicitándole que las mesas y sillas no se puedan quedar una vez que se termine el servicio de los... cuando terminan los bares y los comercios, que se quiten la silla de la mesa. Nos están colaborando y también estamos ya planteando tener una reunión con todos los comercios y bares, porque tenemos que de alguna forma perfectamente reorganizar ese tema, porque la verdad es que es un gran problema. Se ocupa toda la vía, se lo estamos indicando a los bares que no es posible que se obstaculice todo el paso de la Avenida España, y vamos a sentarnos con ellos y regularlo perfectamente para que sepa cada comercio y cada restaurante o bar cuál va a ser exactamente su situación para las sillas y mesas, y que para nada el ayuntamiento va a permitir que se obstaculice toda la zona de la Avenida España, Sobre todo porque evidentemente no cada comercio, cada establecimiento intenta buscar lo mejor para sus intereses, está claro. Pero claro, choca con los intereses de públicos, ¿no? De todos los ubriqueños, y la sensación que daba es que esto iba un poco cada vez a más, ¿no? Cada vez parece que iba aumentando, ¿no? Y bueno, pues un poco en eso parece que se está trabajando por lo menos, ¿no? Sí, en eso se está trabajando y estamos para intentar solucionar, como digo, sentarnos con todos los comerciantes, y que ya se lo hemos comentado en la reunión que mantuvimos con el tema de Fedeco también, de que teníamos que buscar en conjunto también una solución a este tema, porque no se puede estar ocupando toda la vía pública y la molestia también a los conciudadanos. Vamos a hacer un alto en el camino, una pausa. Ahora mismo, insistimos, estamos emitiendo solo a través de internet y, por tanto, bueno, pues vamos a hacer una parada para ver si podemos restablecer esa conexión para el resto de oyentes a través de sus aparatos de radio. Hacemos un alto en el camino.